Dice que en los años 60, o 70, perdón, fui la primera oficial de policía, cuenta esta mujer, que cumplía tarea de patrullaje en el departamento de policía. Los primeros años me enviaban a cubrir algunos llamados, había cientos de llamados, por violencia doméstica, violencia familiar. Un tema, entre paréntesis, que hemos tocado nosotros aquí también en la mañana con Alma y Vida. En San Juan hay días que antes de las 12 de la mañana hay 50 denuncias al 102 o 50 llamadas al 102 sobre violencia doméstica o violencia familiar. Una vez tuve que atender un problema en una zona de la ciudad famosa por la violencia a mano armada. Era cerca de medianoche del sábado, posterior a Acción de Gracias. La nieve había dejado de caer, pero las calles estaban resbalosas por el hielo que habían producido los últimos vientos. Solo había 5 oficiales y un sargento de guardia. Cuando se produjo el aluvión de llamados de las 11 de la noche, mi sargento me dijo en broma que tomara la delantera, así entre comillas, cuenta esta historia. Era famosa por quedarme más tiempo que la mayoría de los oficiales cuando había llamados por violencia doméstica. Había asistido a una semana de entrenamiento del método San José de intervención en crisis y el jefe decidió que ese método, que ofrece consejos y referencias en el lugar para situaciones de crisis, no era conveniente para el departamento de ellos porque era muy costoso. Eran pocos los efectivos y este método pues necesitaba una inversión de tiempo muy importante. Pero eso no me impidió tratar de ofrecer referencias a parejas que se estuvieran peleando, pero dispuestas a escuchar. El objetivo de esa política es no volver al mismo lugar en el mismo turno. No sabía con qué me iba a encontrar cuando me acerqué a una casa que estaba a oscuras. Yo agudicé el oído, no percibí ninguna discusión en curso, no oí ruido alguno en el interior de la vivienda. Mis pasos en la nieve endurecida revelaron que me estaba acercando a la casa. Cautelosamente entré y vi a una mujer sentada en el piso de la cocina. Ella lloraba en silencio. Se encontraba en la etapa del llanto seco, o sea, puros suspiros, y sus primeras palabras fueron: ¿qué quiere? ¿No me puedo morir en paz? Rápidamente tomé el revólver que tenía entre sus manos, lo descargué, busqué una llave de luz, prendí la luz, miré, había un cuchillo de cocina a unos 60 centímetros de ella, ahí en la mesada. La revisé para asegurarme de que le había quitado todas las armas y la dejé hecha un mar de lágrimas ahí, en el piso de la cocina. Me llevé el cuchillo, el revólver y examiné el resto de la casa. Me di cuenta que estábamos solas. Volví a la cocina y mientras trataba de ayudarla a levantarse del piso, empezó a gritar: no tienen ningún derecho a detenerme. Quiero morirme, decía la mujer. Parecía estar embarazada de unos 7 u 8 meses. Y le pregunté: ¿y qué va a pasar con la vida de su bebé si usted se quita su vida? Entonces ella siguió llorando y me empezó a contar algunos de sus problemas. No tenía empleo, no tenía ingresos. Le iban a cortar la calefacción el lunes. El novio le había molido a golpes recién. Una vez más, después de tantas veces, ella tenía el ojo hinchado, una blusa de futura mamá que estaba desgarrada y que tenía heridas de defensa en las manos y en los brazos. Fui a la heladera, saqué un hielo para el ojo, no había comida. Puse el hielo en una toalla, me lo arrebató de las manos y se la puso en el ojo. Volvió a gritarme: mire, no necesito ayuda. Le hablé de su bebé, dónde estaban sus parientes. Me volvió a contar sobre su novio, que la había atacado. Le pregunté si quería presentar alguna denuncia contra él. Y la respuesta fue la respuesta típica de la época. Hasta entonces pasaba lo que ha pasado en muchos lugares durante mucho tiempo. Ella me contestó, simplemente va a salir de la cárcel y cuando salga me va a volver a moler a palos. De mala gana me dio la información necesaria sobre el sospechoso, sobre este tipo que le pegaba. Se negó a ir al hospital, se negó a ir a un médico. Pasaron 15 minutos, el supervisor me llamó, como era factible o muy posible que pasase. Desde la estación de policía, ¿cuándo vas a poder responder el próximo llamado? Me dijo, mira que se están acumulando. Bueno, le pregunté a quién podía llamar. Perdón, no quería dejarla sola sabiendo que podía encontrar otra arma. Llamé a una amiga suya y a un ministro que conocía de un programa que ellos tienen que se llama Para Seguir Adelante. Mientras aguardaban la llegada, le di una lapicera a la mujer y papel y le pedí que me anotara los números que yo le iba dictando. Llegó su amiga, tenía una lista ya de consejeros para casos de violencia doméstica y el número del servicio social donde solicitar ayuda financiera para el bebé. Hablamos de gente que yo conocía, que contaría a una mujer que iba a contener a una mujer embarazada. Escribió los nombres y números telefónicos. El bebé no iba a nacer hasta Navidad, de manera que le sugerí que consiguiera un empleo, una labor temporaria. Estaba muy interesada en trabajar en el Consejo para las Artes, haciendo escenografía. Por lo menos por el momento estaba pensando en el futuro y en no matarse. Llegó el ministro mientras su amiga preparaba un café. Les pedí que la acompañaran a un hospital, me llevé el revólver, el cuchillo, para irme yo tranquila y dejarla segura. Habían pasado 50 minutos desde mi llegada. Al final del turno, el sargento quiso saber por qué había tardado tanto en el caso de violencia doméstica. Los otros oficiales estaban todos ahí, escuchando, pensando que de nuevo me iban a dar una reprimenda. Entonces lo miré a mi jefe y le dije, mire, jefe, le ahorré al departamento cientos de dólares de horas extras, porque no hizo falta ni convocar al equipo de homicidios y no tuvimos que volver nuevamente a la casa. Y él dijo secamente, por esta vez está bien, y me guiñó el ojo. Después me olvidé de este caso y me olvidé de este llamado por violencia doméstica. Porque hay tantos de otros requerimientos, un día tras otro, un llamado tan parecido al otro. Bueno, después, en el lugar donde vivo, se hace una gran fiesta, que es la fiesta del el Festival de Pieles, se llama. Son 11 días en febrero, donde el lugar donde vivo se convierte en un ajetreado pueblo turístico. Viene gente de todas partes, viene a ver carreras de trineos con perros. Esta historia se desarrolla en Alaska, ¿no? A probar sus habilidades, a beber mucho, a tomar mucho, se toma mucho, muchas bebidas espirituosas ahí en Alaska. Es la fiesta, como la fiesta del sol de ese lugar, la fiesta pública más importante. Para los oficiales de la policía significa muchas horas extras de trabajo, lo quieran o no, bueno, muchos oficiales tendrán que ver las atracciones del festival solo mientras cumplen sus deberes policiales. En casa, a mis hijos mayores les gusta ver el festival y un domingo van a una representación nocturna ahí y durante el intervalo, su hija y esta mujer fueron al baño. Estaban haciendo cola y una señora sale de uno de los cubículos, me ve y exclama, ¿cómo estás, Ana? Se acerca, me abraza, me tomó absolutamente de sorpresa, no la conocí. Me dijo su nombre, me comentó que estaba manejando el sistema de las luces ahí, en la fiesta. Entonces ahí la recordé, porque ella tenía esas ganas de trabajar en la cuestión artística. Y le pregunté si seguía viviendo ahí en la calle donde yo fui. Sonrió y asintió con la cabeza. Hablamos como si fuéramos amigas. El bebé había sido una nena. No había vuelto a ver al fulano aquel que le pegaba desde aquella noche. Estaba preso. Ahora tenía un empleo estable. Me comentó sus planes para el futuro. Le presenté a Sheila, mi hija, que tenía 11 años. Y mi hija le pregunté, ¿cómo conoces a mamá? Y ella sonriendo dijo, tu mamá me salvó la vida. Ese comentario hizo que todas las personas que estaban allí cerca prestaran atención. Y la señora dijo, si no hubiera llegado tu mamá en ese momento, yo no estaría viva ni estaría aquí ahora. Hablamos hasta que tuvo que volver a su tablero de luces, hacia su consola con un montón de botones que solamente ella sabía para qué servían. Cuando volvimos a nuestros asientos, mi hija le contó a sus hermanos sobre la mujer del baño. Justo después de que la pieza empezó, se dio vuelta para decirme algo. Se alarmó al ver que mis mejillas estaban cubiertas de lágrimas. Mamá, ¿qué te pasa? ¿Sabes qué? Es que nunca nadie me había dicho gracias. Le respondí. Bueno, esta es la historia que elegimos para hoy. Es bonita. Más que nada para darle un alientito, unas ganas de seguir viviendo y de tener esperanzas a quienes por ahí se encuentran un tanto mal y que por ahí también se les pasa esta tremenda idea de quitarse la vida, ¿no?